leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que sí que no. Te quiero. Así es, han llegado aquí a Radio Semilla todo el mundo algo atrasado por el quilombo que hay, ¿no, María? Sí, sí, está, no hay subte de la línea A. Hay compañeros que tienen que venir de la NACA POP. 40 minutos lo esperaron y no venía el subte. Así que vamos a tener entonces un programita especial. Bueno, porque además de nosotras dos, tenemos un vacío acá, sí, en la mesa. Sí, porque la negra se ha ido a tomar fresco en Mar del Plata. Esperamos que esté metida nadando en el Océano Atlántico. Bueno, a esta hora difícil, pero por lo menos no se haya refrescado. Está de noche ya. Yo no me metería nunca de noche. Como las luciérnagas. Es extraordinario bañarse cuando no hay luz. Es extraordinario. Bueno, también es anormal porque tampoco vamos a tener al compañero, a la columna de derechos laborales del compañero Cacho. Sí, porque lamentablemente falleció la mamá de un compañero de la comisión interna de la fábrica Felford y, bueno, tuvo que ir, el velatorio era en Isidro Casanova, así que difícil, no podía llegar. Así es. Pero detrás del vidrio, como siempre, tenemos al compañero Rama. Ah. Ahí está, Rama. Y no sabemos si se va a acercar la futura madre Barbie a operar también. Así que vamos a tener un programa falto de gente, falto de compañeros. Y el otro problema que podemos tener, ya lo vamos anunciando porque el que avisa no es traidor, que nuestros invitados, que consistían en los ex trabajadores de Enfer y los compañeros de Nacampop, no sabemos si van a tener también dificultades para arrimarse hasta Querandíes, al cuarto piso. Sí, los compañeros de la NACA POP dicen que están esperando el 146 en Callao y Perón. ¡Upa! Así que calculo que con suerte en 50 minutos podrán llegar. Así que nuestra intención es charlar con estos compañeros. Bueno, los compañeros de la NACA POP siguen tomando estos locales. Los compañeros de Enfer, a pesar de que los han disuelto a todos los ex trabajadores de Enfer en las líneas, en distintas líneas de ferrocarril para conservar el trabajo, igual siguen teniendo como problema común las causas judiciales que les levantaron por todas las luchas de estos dos últimos años, ¿no? Sí, aparte creo que traen algunas novedades el compañero. Maravilloso, las esperamos con ansia. Y lo otro, digamos, especial de este programa es que hoy estamos a 17, ¿no? Sí, falta una semana para recordar la triste fecha del golpe del 24 de marzo. Quiere decir que el martes próximo no vamos a estar en los estudios de Radio Semilla, sino que vamos a estar marchando. En la marcha. Esperemos que no haga el calor que hace hoy. Y es probable que vayamos a estrenar una bandera nueva, porque la nuestra, verde, como Semilla, está un poquito estropeada. Así que invitamos a... De tanto andar, digamos. De tanto andar, de los vientos y de la fragilidad de la tela. Invitamos a amigos y oyentes, a si nos encontramos por allí, a que vengan a caminar con nosotros, charlar, dialogar, etcétera, el 24 que viene. Bueno, que vamos a estar en la marcha por la memoria, verdad y justicia. Bueno, así es. Y en función de eso, por eso lo traía a colación, nosotros queríamos recordar este 24 en relación a un hecho de aquella época que tiene que ver con el famoso ingenio Ledesma, el poder grandísimo, omnipotente que tiene su dueño Blaquier, los hechos y su complicidad y participación en la dictadura, Y al mismo tiempo, una resolución judicial que estuvimos escuchando hace muy poquito, no María, ¿sí?, que la justicia dice que este señor Blaquier no lo juzga porque tiene, hay faltas de pruebas. Sí, es porque dicen que él no cometió dolo, porque él no sabía para qué eran las camionetas en las que se secuestró a los trabajadores del ingenio. Él prestó las camionetas para los gendarmes, a la policía, porque la necesitaban nomás. Pero da la casualidad que cayeron todos los que él venía persiguiendo por activistas gremiales, ¿no? Así que, pero no sabía, dijeron. Entonces, como él, habría que demostrar que él sabía, cosa un poco difícil. Así él es. Y su y el encargado que fue de todo esto también, ¿no? Quedan ambos exceptuados de todo. Alberto Lemos es el otro. Lemos es el otro. Bueno, y a propósito de esto, entonces nosotros vamos a empezar hoy el programa con un audio, una charla, mejor dicho, que nosotros tuvimos con Ricardo Aredes, el hijo de Luis Aredes, intendente de la localidad de San Martín, ubicada en el centro neurálgico, como pueblo, el pueblo más cercano al ingenio Ledesma, y todas las vicisitudes y represión que sufrió su familia, especialmente su padre, que fue desaparecido y asesinado. Bueno, este compañero, además de contarnos estos hechos también, por eso lo trajimos este audio, esta charla, nos narraba con lujo detalle y muy amenamente lo que es ese espacio, ¿no? Lo que es ese mundo alrededor de Ledesma y el poderío de esta familia desde hace muchísimo tiempo. Así es que, ¿qué te parece que si lo escuchamos a Ricardo Aredes? Escuchémoslo. Lo que pasó en Jujuy es una provincia que tiene varios casos de poder económico dictadura, y el más emblemático por la insistencia de las madres de detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma en militar en el lugar donde se ocurrieron los hechos, que es en Ledesma. Es casualmente esa empresa azucarera, ¿no? Fábrica de azúcar, papel y biocombustible, sobre todo, que ha sido una empresa muy cómplice de la dictadura militar. Inclusive sabemos ahora que esa empresa ha puesto dinero para el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. No solamente puso dinero, sino que puso sus móviles para que detengan gente el día del golpe, y también en las llamadas noches de los apagones, ¿no?, en julio. Bueno, todo esto lo fuimos denunciando durante 36 años seguidos, ¿no?, buscando esa verdad y esa justicia que tanto nos hace falta en nuestra provincia para poder seguir adelante, tratando y viendo los proyectos que están llegando políticos a la provincia de Jujuy, cómo va a llegar y en qué situación van a quedar, porque no puede haber ningún proyecto nacional ni popular si existe en nuestra provincia la impunidad. Eso, las bases van a ser muy muy endebles si llegan a seguir insistiendo en un proyecto nacional popular con una gran impunidad en los lugares donde el poder económico ha sido cómplice de la dictadura. Entonces todas esas empresas han incorporado siempre un militar en su directorio, ¿no? ¿Por qué será, no? Porque casualmente en época de dictaduras le sirvieron muy bien a sus intereses, porque en dictadura militar estas empresas fueron las que más dinero hicieron, las que más tierras compraron para tener el poder que tienen ahora, ¿no?, que es impresionante. Pero estas empresas no contaron con algo muy importante, que era la memoria, ¿no?, la memoria de los seres humanos, el no olvidar, el no negociar el silencio por ningún motivo, ¿no?, y el seguir adelante buscando verdad y justicia, que es lo que estamos haciendo en este momento. Queda otra que decir lo que pasa. El tema es que nosotros no somos militantes políticos, sino militantes de derechos humanos. Hay muchos casos que hay gente que se enoja, que están allegados al gobierno del presidente Kirchner. Yo reconozco en la presidenta Kirchner cosas que ha hecho. El presidente Kirchner también, si hemos llegado a los juicios de lesa humanidad, es por él, por una decisión política de él, eso es real. Pero no podemos acallar los cómplices civiles de la dictadura militar y menos el poder económico. Entonces, para buscar la verdad hay que decir la verdad y hay que llevar a construir una justicia justa, que es la que nosotros buscamos siempre, ¿no?, en nuestra provincia. Si no, es muy difícil que los proyectos políticos nuevos dentro del único partido gobernante que llega a buen término en este país, que es el peronismo, tenga esos proyectos que están a la vista del siglo XXI, con sus desafíos sobre todo, y viendo los países hermanos, que también les llama mucho la atención y buscan la unión con la Argentina por ciertos proyectos que por ahí les son bastante afines, pero con la impunidad no se puede hacer eso. Entonces vamos saldando las cuentas del pasado. Ellos siempre, mucha gente nos dice, bueno, pero eso es el pasado. Bueno, pero saldemos las cuentas del pasado para empezar a construir un futuro. Si no, no se puede construir una cosa futurista si no está resuelto el pasado. Esto es así acá y en cualquier lado. Cuenta con el pasado porque en el poder económico de Ledesma, ellos han violado sistemáticamente los derechos humanos hasta de los pueblos originarios. Los pueblos originarios en el lugar tenían sus lugares de tierra, entonces fueron explotados, llevados a inclusive a desaparecer como comunidades indígenas, y se han apropiado de sus tierras. Entonces, por eso es que la empresa Ledesma es dueño de Cerro a Cerro en ese lugar. ¿Qué significa eso de Cerro a Cerro? En el Valle de San Francisco, en Ledesma, el departamento de Ledesma, Jujuy, tiene como una cuestión física un valle muy grande que se llama el Valle de San Francisco. De cerro a cerro, el valle es una B, un cerro a cerro. Entonces ellos son, los blanqueros son dueños desde el cerro, la punta de un cerro hasta la punta de otro cerro. La integridad del valle sería todo el valle. Entonces la población civil de ahí está muy, muy, muy sujeta a las presiones que hay por la empresa Ledesma, a su forma de vida que ellos han implementado y todo para poder controlar sus intereses. Entonces no puede crecer. Entonces la gente de ahí está generalmente protestando, la gente de ahí vive con miedo siempre, ¿no? Siempre está así. ¿Estamos hablando de la actualidad ahora? Sí, la actualidad. A pesar de la democracia y de lo poco que hacen los gobiernos de la ciudad de Libertador General San Martín para mejorar la calidad de vida de la gente, porque está casualmente la empresa Ledesma a un kilómetro del lugar. Entonces, si estamos viviendo en democracia y queremos construir una democracia seria con cierto proyecto político que pueda llevar adelante la dignidad de la persona, sobre todo, entonces hay que tomar decisiones concretas y contundentes. Todavía no se lo toma porque siempre existe el miedo a enfrentar al poder económico. El año pasado hubo 4 muertos y muchos heridos en las tomas de tierra de la empresa Ledesma, ¿no? Entonces, que hasta el día de hoy no hay ningún culpable de las muertes de estas 4 personas, pero los que vivimos ahí sabemos de dónde exactamente vinieron las balas. Y esas balas vinieron casualmente de esa policía privada que tiene la empresa Ledesma, que fue la misma que operó en la década del 70, la misma que fue formada por asesores franceses que habían casualmente asesorado en la guerra de Argelia, asesorados en espionaje, delación y tortura. Esa es la policía privada de la empresa Ledesma. Por eso están muy seguros ellos de todo, por eso tienen a una población totalmente controlada. Pero por suerte, como nuevamente digo, existe lo que nunca se negocia y lo que nunca van a poder romper ellos, que es la memoria, ¿no? La memoria inclusive de los pueblos originarios, que siempre está cuando en las marchas nuestras, apagón, siempre están ellos ahí, está latente esa memoria de los pueblos que tanto lucharon por las injusticias, ¿no? Por suerte hay mucha gente que se está presentando espontáneamente a ser testigos de la noche del apagón, casualmente, y del 24 de marzo del 76, cuando han visto los móviles de la empresa Ledesma. Entonces siempre éramos un grupo de gente que habíamos apostado a denunciar esto porque habíamos visto. Pudimos romper ese miedo natural que tiene la persona, el ser humano, entonces, y a los que nos tocó a nosotros en carne propia de ser víctimas de este poder económico y de la dictadura, entonces ya no tenemos nada que perder en denunciar. Pero ahora la gente del lugar ha empezado a hablar. Lo que pasó los otros días fue muy curioso. Durante 3 días seguidos, el actual director de la empresa Ledesma, que son los hijos del matrimonio de Carlos Pedro Blaquier y Nel y Arrieta Blaquier, los 6 hijos que tienen, 6, 7 hijos creo que están en el directorio, implementar un nuevo sistema, el sistema que ellos ya conocen, que son de la época de dictadura, de espionaje, de delación, y de hicieron durante la noche, casualmente, cubriéndose en la oscuridad de la noche, procedimientos en sus propias oficinas de sacar todo tipo de material que pueda comprometerlos ellos con la dictadura militar. Entonces la gente los vio. Toda esta gente sacaba muchos papeles, muchas cajas de papeles y de documentos en móviles, y casualmente ellos tapaban la chapa del vehículo para que la gente no viera esos vehículos, ¿no? Entonces, y lo llevaron a un lugar seguro, porque como ellos son dueños de todo ahí, entonces lo cambiaron de lugar. Nunca ellos destruyen nada porque todo les pertenece en ese lugar. Entonces la gente denunció eso, ¿no? Por suerte. O sea, eso fue una muestra de que algo está cambiando. Algo está cambiando en el lugar, y espero que cambie en la justicia, que estamos buscando en este momento de la mano del juez Poviña, y sobre todo que cambie la actitud del gobernador Fellner de Jujuy de ser cómplice de la familia Blaquier y de los poderes económicos del lugar, ¿no? Solo así podemos llevar un poco adelante la búsqueda de verdad y justicia. Hasta el día de hoy, este gobernador, su estudio jurídico, Fellner Frías, son los abogados de la empresa Ledesma en Jujuy. Entonces, eso es un dato también como para tener en cuenta. Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Bueno, yo siempre digo de que en Buenos Aires hay que echarle una miradita más allá de General Paz. Hace mucha falta. No es posible que en este siglo XXI sigan existiendo provincias muy conservadoras, cuando los países hermanos de Latinoamérica nos exigen, de acuerdo a sus movimientos políticos, de ser un poco más avanzados, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué razón las provincias del norte siguen siendo muy conservadoras en todo sentido? Entonces, en religión, educación, en poderes económicos. En la provincia de Jujuy, por ejemplo, no solamente es el caso Ledesma, sino que tenemos varios ejemplos y de poder económico de dictadura. Por ejemplo, otra cosa que es para empezar a investigar y saber y llevarlo a la justicia es lo ocurrido en el Mina La Aguilar, en la Puna Jujeña, que es una mina que son los dueños de los Rockefeller en Estados Unidos, y que ellos colaboraron activamente a la dictadura también. ¿Mina de qué? De estaño y de cobre y de litio. Es histórico eso, y que hubo mucha gente detenida, desaparecida, muchos mineros también, de dictadura militar y poder económico en Jujuy. Entonces es muy difícil llegar a que la gente pueda entender la realidad de Jujuy solamente cuando la visita, pero en esta situación, cuando Ledesma se encuentra bastante cuestionada y ya con pruebas contundentes, de acuerdo al allanamiento que hubo en Jujuy con el juez subrogante Poviña, y encontraron las oficinas de Ledesma madres en el año 2005, ¿no? Sacaron fotos de perfil de arriba abajo de la gente, investigaron quiénes eran, de dónde venían, a dónde se alojaban, todo. Entonces ellos controlaron muy bien, hicieron uso de su red de inteligencia natural que hay en ese lugar, en esa marcha, ¿no? Entonces le tienen mucho miedo a esta gente a la memoria, a los Blaquier, y sobre todo los Blaquier odian a los pañuelos blancos, ¿no? No pueden ver un pañuelo blanco porque se transforman. Entonces hubo muchos pañuelos, y va a haber muchos pañuelos también este año, la ideología de él, ¿no? Porque él investigó esa forma de ser el ser humano, ¿no? El exitoso y el pobre, ¿no? Entonces, pero bueno, es su pensamiento, es el pensamiento de su familia, es así, ellos son así, son empresarios, no tienen el sentimiento de lo que puede tener un empresariado en estos tiempos, que sea un poquito más solidario, que dejen la caja de llenarse de tanta guita, ¿no? Y que hagan algo por el país. Esta gente no, esta gente es más y más y más y más poder y más poder, ¿no? El poder que nunca lo perdieron. Siempre, a veces cuestionado en época democrática, pero nunca perdieron el poder, porque hoy por hoy son mil veces más poderosos. Y en estos momentos también el país son mil veces más poderosos. Entonces, algo falla, a mi entender, el proyecto nacional y popular, porque yo siempre quisiera saber y poder entender cómo se implementará un proyecto nacional popular en Ledesma, por ejemplo. El intendente Aredes, que bueno, que cobró impuestos a la empresa Ledesma, Pagó con su vida, casualmente, porque se metió en los intereses de esta gente, ¿no? Sí. Mi padre ha sido un médico que llegó en el año 58 ahí a Ledesma, contratado por la empresa Ledesma, porque él se había recibido en Córdoba. Entonces, en la Universidad de Córdoba había varias estadísticas de muerte de niños, sobre todo por diarrea estival, en el norte argentino en la época de la cosecha. Él, atraído por esa noticia, decide, y llena de ideales, por supuesto, mi padre, un joven radical, ¿no? Llega a Jujuy, a Ledesma, presenta su currículum, lo aceptan, lo contratan como médico y empieza a salvar la vida de los hijos de peladores de caña, la gente que trabajaba en el campo, ¿no?, en los surcos. Entonces ahí el administrador del ingenio, en ese momento Esteban Rivetti, lo llama a mi padre y le dice, por orden del ingeniero Arrieta, que fue el padre de Nel Arrieta Blaquier, dice que no está de acuerdo con los gastos que usted hace en la empresa Ledesma, que a esta empresa lo único que le interesa es producir. Entonces, a partir de ahí queda usted sin trabajo, inclusive con la orden de irse fuera de los límites de la provincia de Jujuy, ¿no? Ese era el poderío que tenían ellos, ¿no?, fuera de los límites de la provincia de Jujuy. Para lo cual mi padre tenía un gran amigo que era ministro de salud de la provincia de Jujuy en ese tiempo. Estamos hablando del año 58, fines del 58, principios del 59. Entonces le dice, mira Luis, yo tengo un puesto de director del hospital en Tilcara, mi mamá ya estaba a término de tenerme a mí. Entonces ellos se van a Tilcara y ahí nací yo en noviembre del 59. Y mi padre se quedó como buen médico, como buen joven. Entonces le propone ya a mi madre la vuelta. Mi madre se agarra la cabeza y dice, yo quiero tener una criar, porque éramos muy seguidos los hijos del matrimonio este. Entonces mi mamá no quería conflicto, quería tener una vida más tranquila. Ella era odontóloga, quería ser una compañera de él, una madre, y no era una militante mi madre en ese momento, no era una señora que después se dedica a enseñar historia, era odontóloga y a criar los hijos. Entonces vuelven y ahí empiezan a hacer la casa, y él sigue trabajando como asesor médico de la empresa Ledesma, ¿no?, de los obreros sobre todo, ¿no? A mi padre siempre le habían ofrecido ser intendente en dictaduras y en democracia, ¿no? Obviamente en dictadura él nunca iba a aceptar, porque era un tipo muy democrático, ¿no? Entonces él acepta con la condición de que los que más tienen paguen impuestos. Entonces, para lo cual hace extender el ejido municipal de la municipalidad y llega hasta las instalaciones de la empresa Ledesma y a todo el pueblo que le rodea a las instalaciones de la empresa Ledesma. Es así que la empresa legalmente se ve obligada a pagar impuestos a la municipalidad. Es un solo mes nada más, mes, porque después lo que pasa es que con la cantidad de dinero que pagó la primera vez, el primer mes, él ya tenía disponible para hacer los barrios obreros, hospitales y escuelas modelo. O sea, el dinero. Entonces no podía depender del envío de los fondos de la provincia de la Nación. Sí, un solo mes nomás pagó la empresa Ledesma en el 73 los impuestos. Se pudo lograr hacer un hermoso barrio obrero, inclusive a expropiarles tierra a la empresa Ledesma. El destacamento de la Gendarmería Nacional en la Puna Jujeña está entrando al camino de la mina La Aguilar, que son de los Rockefeller, casualmente. O sea que son dos cosas, dos coincidencias, como para tener en cuenta eso, ¿no? Hasta el momento no se pudo hacer un cambio de esto, pero bueno. Entonces la Juventud Peronista de República Argentina, el brazo de derecha que hubo siempre, le hace un golpe institucional a mi padre, lo saca a punta de ametralladoras de la municipalidad. Mi padre no hace ninguna resistencia y es acompañado en caravana por el movimiento obrero y villero a la casa de él. Eso me acuerdo muy bien. Y ahí es donde ellos, los obreros, le dicen, doctor, usted nunca se va a quedar sin trabajo, va a ser de a partir de ahora asesor médico de nuestro sindicato. Eso, ¿no? Entonces, y él 2 meses está libre, y el 13 de mayo del 77... cuando regresaba de trabajar del hospital de Fraile Pintado, lugar donde él tenía un puesto como médico pediatra, porque, ¿no?, Entonces ahí empezamos ya a saber lo que era la figura del detenido desaparecido. Empezamos a recibir muchísimas presiones, amenazas, allanamientos, tremendos allanamientos que hasta llegan a un sábado al mediodía, a la tarde, a venir a intentar a secuestrar a mi madre, que yo vivía con ella nada más. Entonces vienen por ella unos tipos de civil, de lentes oscuros, con forfal, con sinchapa, y por suerte los vecinos salieron toda la calle a las 3 de la tarde un sábado. Entonces evitaron ese secuestro, pero si querían secuestrarlo lo iban a hacer en cualquier lado, ¿no? Pero ya la gente había sido testigo de ese hecho, hasta que bueno, se funda Madres de Detenidos Desaparecidos del departamento de Ledesma, ahí en la Plaza Central, por supuesto fotografiadas, todas amenazadas, los hijos de las madres también trabajaban en la empresa Ledesma, entonces había mucha dificultad que las madres salieran, y a medida que pasaba el tiempo las madres fueron muriendo, obviamente, hasta que quedó la última madre. Cuando muere Sixta, la compañera de mi madre de la plaza, mi madre tiene que marchar sola, ¿no? Sí, ese día lo vi en la película. Y ese día ella se va con la foto de mi papá, se queda media hora en la Plaza del Libertador, llorando media hora la muerte de su última compañera y pensando cómo seguía esto, ¿no? Empieza, claro, siempre mi madre tuvo una gran amiga y compañera que fue María de la Garde Antocolet, vicepresidenta de las Madres de Plaza de Mayo, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que fue la promotora de la marcha del apagón en Buenos Aires, la que empezó a contar esta historia en la dictadura y a empezar a llevar gente. Entonces después eran 30 personas, otro año eran 40 para hacer la marcha del apagón, después 50, y en el año 1996, cuando se cumplían creo que 20 años de los hechos, quieren acompañar seguramente, y sentimos así la memoria de tantas madres que dieron su vida esperando este momento, y también quieren acompañar un cambio fundamental en esos feudos, ¿no? Para poder tener un proyecto de vida mejor en la gente. Sí, ¿no? Es como se cruza el pasado y el presente, porque todas estas marchas y esta pelea contra Balaguer también tiene implicancia, por eso que es tan dura, tiene implicancia a la actualidad. Es decir, estás peleando contra un poder real y actual. Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, terminamos de escuchar a Ricardo Aredes en una charla que habíamos tenido en Radio Semilla hace un tiempo atrás. La vuelvo a escuchar porque esta ya es una repetición, y sigo pensando que es una... que fue una charla muy muy interesante, porque nos puso bastante en contexto cómo se dio este caso de los desaparecidos de Ledesma, de San Martín y de todo ese sector, ¿no, María? Sí, y cómo es el ambiente donde se desarrolla la vida del ingenio Ledesma. Y a propósito, traigo algunas perlitas sobre la personalidad y, digamos, currículum vitae del señor Blaquier. Vos fíjate que eso demuestra que no era que no sabía para qué eran las camionetas de la noche del apagón y de los secuestros del 24 de marzo. Vos fíjate que hubo un acuerdo entre Blaquier y el represor Antonio Bussi para instalar un puesto de gendarmería nacional ahí en el Ingenio, muy cerca del Ingenio. Después, hay documentos que se agregaron en el juicio sobre la intervención de Blaquier en el grupo Ascuénaga, que es la parte civil, parece ser, de la preparación del golpe de Estado. A su vez, una solicitada de apoyo a la dictadura publicada por Ledesma un año después del golpe. En el aniversario sería también un 24 de marzo. Claro, para celebrar. Y después una carta al querido Joe, es decir, de Blaquier a José Alfredo Martínez de Hoz, el ideólogo del golpe. para ofrecer donantes y publicar un artículo en Estados Unidos que desacreditara las denuncias por las violaciones de derechos humanos en Argentina. Entonces, esto, sin embargo, a esta Cámara de Casación no le parece que el señor Blaquier no sabía nada, y bueno, es realmente muy muy alevoso, ¿no? Por eso le dicta la falta de mérito, claro, es la figura legal exacta. Claro, falta de y mérito. Al espionaje, y vos fíjate que esta Cámara, al espionaje o inteligencia ilegal sobre los trabajadores, lo llama controles legítimos sobre los bienes de la empresa. Después, cuando hablan de la prueba recogida en los allanamientos del 2012, Casación dice que eran actividades que hacía la empresa para cuidar sus bienes, cuando el juzgado habló de espionaje. Así que, y hasta llegaron al colmo, que sacaron fotos, hay fotos en que la empresa sacó desde adentro de una iglesia donde se hacía una misa por la memoria de Olga Redes, ya fallecida. Es decir, que realmente es alevoso totalmente esto que ha hecho la Cámara de Casación. Es un insulto a la democracia, a la legalidad, a todo. Así es, y se junta, bueno, hay una declaración de un montón de organizaciones repudiando, obviamente, este resultado de la justicia, ¿no? Y además lo liga con otras dos cositas que pasaron también hace muy poco, que también tiene que ver con la decisión judicial en Bahía Blanca, que impidió que prosperaran acusaciones contra conocidos personajes del mundo en Bahía Blanca, entre ellos el diario Nueva Provincia. Y la otra diario. Y la otra decisión judicial también es de digamos de limpiarle toda culpa a Ernestina Herrera de Noble y Mañeto en la apropiación, que podemos decir como mínimo irregular, de papel prensa. Todos estos tres hechos que tocan a 3, 4, 5 empresarios muy importantes, la justicia les ha lavado la cara una vez más. Claro, la justicia, que después habla de derechos humanos, democracia, dicen que tiene que haber un sentido republicano, hacen marchas, en fin. Pero esa es la justicia que tenemos. Y lo único que queda ahora al fiscal es apelar a la Suprema Corte. Así que, pero bueno, veremos qué pasa. La única forma que se puede llegar a algo. Dependerá de la fuerza que haya por abajo y la presión que sienta la señora justicia. Y ahora, bueno, vamos a un tema. Y llegaron nuestros invitados. radiosemilla.com.ar. Sabe por qué la trampa siempre puede ser de temer. Somos latinos de América del Sur, entre nosotros sabemos cómo es. Para papá, papá. Para papá, papá. Siempre aprovecha y mangazo te va a hacer. Fuerte que él vive de arriba y te va a vivir a vos. Saca la mano que no te quiero ver. Para papá, papá. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, hemos vuelto a Radio Semilla. A pesar de todos los problemas de transporte que hay, nos dicen nuestros invitados, tenemos aquí a los compañeros prometidos de la NAC and Pop, del local de Congreso sobre Avenida Rivadavia, que se van a presentar ellos solos porque ya han venido, ¿no, Karen? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, estamos acá de nuevo para visibilizar el conflicto y, bueno, contar las novedades de la autogestión de los locales de NAC and Pop. Y has venido con un compañero, ¿no, Karen? Hola, buenas noches. Mi nombre es Álvaro, empleado de NAC and Pop. También la lucha de los trabajadores. Y vos has estado desde el primer momento también. Sí, hace ya casi 5 meses desde que la tomo del local. ¿Y cómo sigue eso? ¿Cómo mantienen? Bueno, ahora en este momento los compañeros de Carlos Pellegrini, pobres, están con, digamos, le mandaron la carta de desalojo y, bueno, y está en pleno trámite y están esperando lamentablemente que ejecuten el desalojo porque ya está firmado por el gobierno de la ciudad. Y nos enteramos de que quieren derribar el local o quieren tirar abajo para construir un edificio. Bueno, como sucede comúnmente ahora en la actualidad, que Macri se dedica a tirar abajo casas antiguas, locales y demás para edificar, y obviamente todo tiene su... Él y sus amigos. Claro, él y sus secuaces, diríamos mejor. Pero y mata a dos pájaros de un tiro. No, sin duda, pero bueno... La verdad, esperamos de que se pueda revertir la situación y de que los compañeros puedan, digamos, salir bien librados de esa situación, y que, porque sabemos bien que el Estado no los va de ninguna manera a ayudar, ni es que le van a dar otro local o los van a, se van a solidarizar, van a tener la solidaridad de darle plata o algo para que ellos vayan a bancar otro local. Sabemos que el local lo desalojan, lo tiran abajo y listo, los chicos de NAC and Pop quedó en la historia. O sea, vamos a tener que amontonarnos todo tipo lata de atún a estar en el local de Congreso, y eso es lo que no queremos que pase, porque queremos seguir recuperando la mayor cantidad de locales y, bueno, y sustentarlo y mantenerlo, ¿no? No como pasó con el local de Montevideo, que, bueno, la toma fracasó a los 3 días, pero bueno. Tenía una característica especial ese local, ¿no? Claramente, o sea, de hecho, acá mi compañero y yo estamos bastante complicados con el tema legal gracias al apropiador ilegítimo de ese local, ¿no? Que, bueno, incansablemente se ve que le sobra mucho el tiempo además del dinero, y, bueno, y no se cansa de molestarnos y atosigarnos mandándonos denuncias. O sea, encima de que somos trabajadores explotados a los cuales nos deben, nos han amenazado y demás, además de ser hostigados, tenemos que aguantarnos el estar yendo en a la fiscalía, a los tribunales y nada, a las comisarías, todo de tour, porque el tipo no se cansa de denunciarnos también, inclusive a Jairo, de amenazas de muerte. De hecho, hasta nos acusan de robo, nada, increíble. O sea, es casi una novela esto, pero y, bueno. Y una pregunta, ¿cuántos meses era que a ustedes les quedaron debiendo? Y particularmente a mí, por ejemplo, me debían 3 meses, hay compañeros que le debían 5, 4, o sea, no había específicamente, digamos, un rango de deudor. Siempre estaban ellos, digamos, depende del empleado, como lo había comentado en aquella vez, era depende la onda que tenías vos con el supervisor. Había compañeros, lamentablemente, que le debían 5 meses. Hay compañeros que los han echado sin motivo, digamos, aparente, o sea, de un momento a otro se les acusaba de robar o de llegar tarde o de diferentes cosas como para agarrarse de eso el motivo X para echarte. Pero nada, sin embargo, los compañeros, muchos de los que fueron echados, son los que están ahí en el local, digamos, bancándola, remándola, y llevamos 6 meses de autogestión. Y bueno, nada, es increíble pensar 6 meses, es como que se te viene un aluvión de recuerdos y de cosas, claro, a la no cabeza. Lo pensé, seguramente cuando ustedes tuvieron ese primer día que tuvieron que discutir, pensar, sopesar, entramos, nos quedamos, no se imaginarían nunca que iban a estar... iban a durar seis meses autogestionándose. No, sin dudas, de hecho el día que se hizo la, digamos, toda la movida de la toma, el primer día que fue, digamos, el golpe de impacto mediático y demás, que empezó a circular la noticia, el mismísimo Alex Gordon y de hecho toda la gente que tiene por detrás, el séquito de mentirosos, estafadores y gente turbia que lo acompaña en sus transfugiadas, nos daban 2-3 días y de hecho vivían amedrentándonos, mandándonos tipos a amenazar o tipo esa clase de guardias expiatorias que te mandaban para que uno se inhiba y desista de la idea de la toma, pero sin embargo seguimos firmes ahí y nada, y la verdad, como hemos contado la primera vez que vinimos con Jairo, esto es peor que, no sé, peor que la novela de Pablo Escobar, porque es terrible como la persecución a la que hemos sido sometidos, el hostigamiento constante, el tema de las amenazas, la persecución, es como que todo el tiempo sentíamos la pisada de ellos encima y nada, es como que nos daban puntadas sin hilo, es como que todo lo que lo hacían con el fin de amedrentarnos, asustarnos, y que nosotros necesitamos la idea de seguir la autogestión y la toma. Y de hecho, sin embargo, así muchos compañeros, como lo contamos también con Jairo, ¿sabes? Obviamente se cansaron, el hecho de que hay que tener una espalda importante para aguantarte todos 6 meses de que te estén maltratando, te estén ninguneando y estén todo el tiempo poniéndote a prueba, inclusive, digamos, lucrando con tu trabajo, con, digamos, con tu integridad física, porque todo el tiempo al amenazarte y demás uno también pone en la balanza, ¿vale la pena realmente estar exponiendo mi vida, la de mi familia y demás por esto? O sea, independientemente de cada uno la decisión, ¿no? Pero bueno, sin embargo, todos los que estamos ahí ahora somos 12 y nada, es como que muchos compañeros se integraron después. Ahora, por ejemplo, si van al local van a ver que hay muchos compañeros nuevos que fueron las últimas incorporaciones, digamos, los últimos que se animaron, digamos, y se abalanzaron con nosotros porque vieron de que estaba más o menos dentro que de era, todo. Que era posible. Era redituable y estaba la situación medianamente controlada. Y nada, y sin embargo, si bien en un primer momento estaban como ahí apichonados, no querían venir porque tenían pensado que era un disparate atroz lo que estábamos haciendo, sin embargo, después vieron, bueno, estos pibes no están tan locos, se puede. Y bueno, y no lo sacaron así tan fácil y los pibes tienen aguante. Entonces yo creo que ese fue el motivo más importante por el que se acercaron. O sea, se vieron como respaldados. Y eso está bueno. Porque nos tuvieron confianza y está bueno que nos sigan como ejemplo también, ¿no? Bueno. Ejemplo de lucha. Una pregunta, Karen. Bueno, por supuesto, mientras vos estabas hablando, pensaba que, claro, una de los pilares fundamentales de ustedes ha sido el coraje que han tenido, la decisión y llevar adelante lo que, y contra viento y marea, lo que se le habían propuesto, ¿no? Claro, o sea, yo creo igual, más allá del coraje, primaba ahí mucho el tema de ser lanzado, de tener ese temperamento juvenil, digamos, de ser abalanzado, de no tenerle miedo a nada. O sea, tenemos la mayoría de lo que siempre destacábamos, capaz en asambleas o en charlas así de cuasi amigos, estar hablando de que somos un grupo con un carácter muy fuerte, que todos tenemos un temperamento importante, que somos como un grupo avasallante, y como que no era fácil, digamos, venir a plantarse delante de nosotros, porque, o sea, si bien somos medianamente, digamos, estamos ahí de luchadores, tampoco nos dejamos pasar por encima, somos un grupo de jóvenes revolucionarios, yo lo diría así, no como en ese momento nos dijeron que éramos, o sea, con perdón de la palabra, unos quilomberos o algo así, ni mucho menos. O sea, yo considero que somos un grupo de jóvenes revolucionarios que están luchando y lucharon desde el primer momento contra el maltrato laboral, por luchar por mantener la fuente de trabajo, porque todos tenemos familias detrás, y nadie, a nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que lo mandonen, lo ninguneen y que lo quieran encima extorsionar, amenazar, ni mucho menos, porque uno no iba a laburar ahí porque no tenía otra cosa mejor que hacer, o sea, uno labura por las necesidades básicas de la vida, o sea, es insensato pensar de que nada, vas a ir a laburar y te van a maltratar, te van a echar por... Y aparte no te van a pagar, eso me resulta inconcebible. No, exactamente, es lo mismo que yo pienso, o sea, no es antinatural pensar de que vos tenés que ir a trabajar y te tienen que pagar, o sea, es sentido común, uno no trabaja gratis en la vida por aire. Y bueno, nada, sin embargo, este señor... Y lo que es inconcebible es que aparte el ministerio, todo, no tomen una decisión de obligar a que les paguen lo que se debe y nada. No, ahí yo no coincido tanto. Yo creo que es algo más que visible hoy por hoy en la sociedad y en la vida desde que el mundo es mundo. O sea, el dinero siempre movió el mundo. Es como que... Sí, bueno, pero... Para mí es normal. Este tipo, Alex Gordon, teniendo un hermano, como lo contamos en aquel momento, trabajando para el gobierno, tiene un puesto político, y el tipo tiene muchísimo dinero. Tiene un puesto que... El tipo, no sé si está de diputado o algo así en la Cámara de Diputados, está metido ahí el chabón. O sea, tiene un cargo importante. O sea que es vecino. Claro, es vecino. Encima... Pisa todo, fuerte, digamos. No solo él pisa fuerte, sino este tipo, Eduardo Carlos Novelo, el policía... este que se adueñó ilegalmente de todos los locales, digamos, que quedaron desvalidos y a la intemperie por Alex Gordon, es el mismo tipo este que tiene un montón de gente detrás, que tuvo la facilidad de casi por arte de magia manipular y mover, digamos, un montón de fichas en el casillero en menos de 24 horas, y fue, digamos, el tipo dio el golpe certero que nos sacaron, o sea... No tiene forma sensata. O sea, para recordar a nuestros amigos y oyentes, este fulano que estás nombrando vos es el tipo que movió los palillos para sacarlos del local Nacampop, que estaba en Montevideo y quedárselo él. No, este tipo, o sea, este tipo fue el primer, digamos, el primer matón que apareció, digamos, que se visibilizó ante la desaparición inminente de Alex Gordon, o sea. Cuando Alex Gordon desapareció, que habían pasado... Recordamos que Alex Gordon es el viejo patrón. El dueño de toda la cadena Nacampop. Fue el tipo que desapareció, digamos, abruptamente. El tipo se borró, desapareció, y la señora Ana Baroni, que era, digamos, la jefa visible que quedaba, porque su hermano Gabriel siempre hizo la lavada de manos de pasarse la pelota con la otra, fue la que se apersonó en el local de Congreso con este Novelo, Sergio Páez y dos matoncitos más de guardia que tenían con ellos. Y fueron, digamos, los primeros que vinieron a imponer la voluntad de decir: los locales los tenemos nosotros porque Alex nos debe guita, ustedes si quieren laburar acá, laburan así y asá, nuestras reglas, si no, se van. Pero siempre así, tratando de, digamos, era re mafia, o sea, era un laburo, no sé, era, yo qué sé, Corleone, un poroto al lado de Novelo. O sea, el tipo estuvo viendo muchas películas de así, de mafia, estuvo mirando mucho El Padrino, se ve, porque estaba como personificando muchas escenas. Y nada, es el mismo tipo que ahora constantemente está hostigándonos con el tema de las denuncias, de la persecución constante. Es como que al ver que perdió dos de los locales, como que está queriendo, como no nos puede sacar, o por lo menos durante seis meses no ha podido sacar, lo intenta, pero no puede, se ve que quiere hacernos quebrar. Es como que somos, no te digo que somos, no sé, una barricada casi indestructible, pero te digo que, o sea, es como que está queriendo golpear por todos los frentes para ver si derriba algún pilar. Nada, yo lo veo así. ¿Y el local de Montevideo, en manos de quién quedó? De Novelo, lo sigue manejando. Inclusive los chicos que trabajan ahí son ex compañeros de la antigua Nacampón. O sea, compañeros que nos conocen. Y de hecho hay una chica que se llama Marta Costa, que es la chica esta, no sé con qué fin, no sé si lucró dinero o algún puesto, o tiene alguna relación sentimental o de algún tipo con este señor, porque la verdad no entiendo... digamos, el interés que puede llegar a tener de denunciarme o denunciarnos y decir que yo le pegué, que... O sea, este Novelo usó de peones a algún ex laburante para... Sí,

sueños que arrastran sus pies. En mi guitarra clava la mirada un niño. radiosemilla.com.ar. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, acá continuamos con la compañera Karen de la NAC and Pop de Congreso, sobre el local que está sobre Rivadavia, a 50 metros de Avenida Callao. Así que bueno, Karen, seguinos contando. Bueno, en este momento, por suerte la semana pasada ingresamos los papeles al INAES, ya, digamos, para que se tenga en cuenta el proceso administrativo. ¿Qué están pensando hacer? Estamos pensando en formar legalmente y constituir la cooperativa para, digamos, ser una cooperativa legalmente constituida y, bueno, y que se nos reconozca, digamos, estos 6 meses de lucha y podamos, digamos, tener algo firme y real para que sea, digamos, digamos, más seguro de que no nos puedan sacar, o por lo menos tengamos un frente de lucha más duro y que no nos puedan, digamos, desalojar con tanta facilidad y demás. Porque sabemos que si somos una cooperativa de trabajo, inclusive podemos presentar un proyecto de ley en la legislatura porteña como para que muchos de los legisladores pongan, digamos, aporten su firma, su cuota de arena en interés en esta lucha para que podamos hacer expropiación de la maquinaria y podamos de ese modo tratar de cobrarnos aunque sea una mínima parte, aunque sea un tercio de todo lo que se nos debe. Pero bueno, nada, es todo tramiterío, está todos los temas burocráticos legales o de hoy por hoy siempre tienen efecto tardío para la parte, digamos, del sector obrero, ¿no? Pero sin embargo seguimos con muchas expectativas de que salga bien librada, digamos, la propuesta que dimos en el INAES, que por fin nos den la posibilidad de tener la matrícula, que es lo que tanto estamos añorando y queremos seguir trabajando y ser una cooperativa. De hecho ya tenemos el nombre hace un montón de meses, que es NAC and Pop Sin Patrón, y nada, y nos sentimos realmente muy orgullosos de llevar ya 6 meses de autogestión, y nada, era impensado para cada uno de nosotros el hecho de seguir ahí. Nadie nos daba mucha vida en la autogestión, ni siquiera hasta nosotros mismos, muy pesimistas quizás, y hasta capaz menospreciando las armas con las que contábamos para luchar, pero nada, sin embargo nos sentimos todos muy orgullosos y está bueno. Bueno, tenemos en comunicación, quería pedirles un minuto a los compañeros, seguir enseguida la charla con los compañeros de la NAC and Pop recuperada, como dijiste vos recién. NAC and Pop Sin Patrón. NAC and Pop Sin Patrón. Y tenemos al compañero Matías de la Correpi, que nos va a comentar. ¿Escuchás, Matías? Matías, ¿escuchás? ¿Hola? Sí, ¿escuchás? Bueno, se nos acaba de cortar la... Si tiene Movistar, pues si no, acá. No, este también es Movistar. Mira, acá la compañera solidaria nos está ofreciendo su teléfono para que nos salga más económico. Pero... Y hay que ser así, hay que ser solidario con el prójimo, ¿no? Siempre. Así y más, es. Sobre todo hay que ser agradecido con la gente que nos ha ayudado, sí, sobre todo. Por eso hoy, a pesar de que el subte estaba totalmente atrasado y había, digamos, dificultades para viajar, ya sea en el tren, en el colectivo, en todos lados era imposible. Era caótico, digamos. No, es que fue un día caótico. De hecho, llegué tarde, todos llegamos tarde, era bastante problemático el tema del viaje. Sobre todo para la gente que vivimos en provincia. Valentina Alsina, Pompeya, ¿qué pasa? Y Macri, acá la deja andar los trenes, por favor. Digo, todo. Sí, no. Y la peor que el subte ayuda mucho dentro sí, de la no ciudad. Sí, no se podía entrar, ni siquiera presión. Y la verdad no tenía ganas de viajar tipo como sardina enlatada. Preferí claro. Irme y caminar y tomar un colectivo. Que bueno, por lo menos tuvimos la suerte de que llegara un... Digamos, un colectivo con aire. Así que la unidad vino equipada con aire. Así que estuvo bueno, qué sé yo. Igual, lamentablemente, también algo que es una realidad constante ahora que vimos que se robaron un celular, la inseguridad total, todo el tiempo. ¿En el colectivo? Sí. Mira vos. Bueno, pero por lo menos han llegado y nos han traído estas noticias, así que ¿y cuántos compañeros serían los que formarían la 20. Cooperativa? La cooperativa se va a unificar entre los dos locales, se van a digamos, si bien las sucursales van a estar divididas, obviamente cada uno va a tener su caja administrativa donde van a dividirse el dinero, pero sin embargo así vamos a hacer una cooperativa legalmente constituida. Ya de los 7 puestos van a estar repartidos en los dos locales entre los 20 compañeros. Hemos llegado después de 2 asambleas ordinarias a tener la decisión de los puestos, de los cargos, y bueno, está bueno que, digamos, democráticamente se ha podido llegar a elegir eso, y bueno, no, sí, estamos conformes. Y bueno, es una suerte. Así que bueno, por el momento las noticias son buenas dentro de todo. Algo bueno también que me parece importante destacar, bueno el hecho de toda la gente con la que nos hemos cruzado en estos 6 meses, que nunca nos ha soltado la mano y ha estado al lado nuestro. Y está muy bueno el hecho de que también ahora nos abocamos más a quizás apoyar otras luchas obreras y también las luchas del día a día de injusticias que han pasado. Bueno, parece que ahora sí, Karen, ahora tenemos, gracias a tu ayuda con el teléfono, tenemos al compañero Matías de la Correpi. ¿Escuchás, Matías? Sí, ¿cómo te va? Buenas noches. Perfecto, estamos acá en Radio Semilla, el estudio bastante lleno de compañeros. Te cuento que están los compañeros de los locales de la NAC and Pop tomados, específicamente del local... de Avenida Rivadavia, y está llegando también acá otro compañero ex trabajador de Enfer, que le vamos a decir que pase y se siente, que aquí está fresco. Así que por supuesto las compañeras Negra y Pilar, que te escucha, y Rama, te estamos esperando qué comentarios nos querés hacer de la Correpi, organización en la que vos participás, y te queríamos preguntar qué estabas haciendo ahora. Bueno, en primer lugar quería saludar a todos los presentes, mandarles un cálido saludo a todos los compañeros que se encuentran en lucha. Es muy importante reivindicar los espacios de coordinación y unificar las luchas que tenemos, y así como hacen ustedes, seguir visibilizándolas. Por otro lado, bueno, quería comentarles que estoy en el medio de la reunión del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde estamos, terminando de organizar la convocatoria para la movilización del 24 de marzo, del próximo martes, en Capital. Y fundamentalmente lo que nosotros queríamos tocar era algunas cuestiones, digamos, a pesar de que suele saberse mucho del 24 de marzo, muchas veces hay una confusión en cuanto a por qué hay dos marchas. Y en ese sentido, para nosotros era importante marcar por qué marchamos. Nosotros marchamos

y el sábado 20 en el Centro Cultural La Casa, en Arenales y 3 de Febrero, San Fernando, se va a realizar un cine debate por las luchas obreras de ayer y de hoy, proyectando el documental Buscamos Vida de Mascarosino. Por último, el sábado también, 21 a las 18 horas, en el Centro Cultural Casa del Pueblo, vamos a armar un cine debate. La dirección es Emilio Lamarca, 2502. Así que bueno, simplemente cerrar y terminar de convocar a la marcha del 24 de marzo a las 15:30 en Plaza Congreso. Bueno, Matías, un millón de gracias. Acá seguiremos en la mesa charlando con los compañeros a ver cuál es la perspectiva nuestra para este 24 y en relación a las luchas que se están dando, cómo sumamos a todos esos motivos que nos has dado vos. Un millón de gracias, Matías. Chau. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches y bueno. Hasta el martes que viene. Que va a ser 24. Gracias, Matías. Y tenemos también acá a nuestro otro invitado. Vos comentabas recién que una de estas actividades ibas a participar, Ezequiel. Ezequiel de Enfer. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludo en principio a toda la audiencia. Gracias a la invitación que constantemente acá con las compañeras siempre venimos charlando. Y bueno, para mí poder estar acá, en principio, no solamente en este proceso que venimos desarrollando de lucha, sino ya con un poquito más de adelantos, poder estar acá, la verdad que es un orgullo, y que las compañeras que llevan adelante el programa siempre han continuado y han seguido la causa nuestra de Enfer y de Tapsa. Así que, como comentaba recién el compañero de la Correpi, el viernes 20 va a haber una actividad en la cual voy a estar participando. No. ¿A cuál te referías? A la viernes 20, que es en Martínez, zona norte, exactamente, en la de zona norte. No sabría bien la especificidad del lugar, pero es ahí en zona norte. Así que también voy a estar participando de esa actividad. No, bueno, me encuentro acá para comentar un poco cómo venimos los trabajadores de Enfer y de Tapsa, para discutir todo lo que crean necesario las compañeras acá, así que estamos a disposición de las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Vos decías, querías decir algo? No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, yo conozco un compañero de Enfer también, a Luque. Bueno, ¿cómo que no es compañero aparte de militancia, Luque? Y nada, lo conozco de ahí y bueno, nada, es la verdad, yo particularmente me siento muy orgullosa como también luchadora de la lucha de los compañeros, porque la verdad es para sacarse el sombrero todos estos años de lucha, todo lo que han afrontado y cómo la siguen peleando. Y bueno, el otro día también estábamos hablando con el compañero Luque de que estaba yendo a los tribunales porque también está con un montón de causas penales, y bueno, y él nos daba su apoyo desde su lugar, digamos, de trabajador damnificado, desde el lado de que lo han acusado de millones de cosas y le han metido causas penales por todo, a nosotros que estamos también pasando la misma, nada más que son pequeñeces al lado de la causa que le han abierto a él. Pero sin embargo nos sentimos la verdad como muy animados gracias a experiencias y a luchas como la de los compañeros, y también nos sentimos como identificados, porque si bien es una lucha obrera muy importante, no es exactamente igual, porque estamos en otra, digamos, en la rama de la gastronomía, nada que ver, son luchas de trabajadores al fin. Y bueno, y nada, está bueno saber de que compañeros, digamos, que se han acoplado entre ellos y han luchado contra gente tan poderosa y han salido adelante y han podido y no los han matado, no nos van a venir a matar a nosotros, o sea, está bueno porque uno se encuentra, digamos, se siente más resguardado teniendo ese tipo de imagen de lucha. Y nada, la verdad yo quiero felicitarlos mucho por la lucha que dan todos los días hace años. Y bueno, y nada, es muy importante de que muchos compañeros, muchos trabajadores dejen de sentirse con miedo y de estar ahí bajo el pie del patrón y salgan a lucharla y a pelearla y a defender los puestos de trabajo, que es lo más importante, porque digamos, el trabajo es lo que dignifica al ser humano. Y bueno, es muy importante. Y nada, eso, felicitarlos nada más. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar algún tema que nos tiene de sorpresa preparado? Radio Semilla FM 106.5. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. Al sol. Es el día en que podemos descansar sin hacer absolutamente nada. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Bueno, continuamos acá ahora con Ezequiel, que nos va a contar cómo está la situación de los compañeros que han estado luchando en el FER y el problema de las causas penales. ¿Cómo viene todo esto? Bueno, quizás para retomar un poquito, los trabajadores en Feretaps, allá hace prácticamente 2 años, emprendimos una lucha bastante dura, en donde fue continua y no hubo descanso, ¿no? Desde prácticamente posterior a la tragedia de 11, ¿no? Que esto vincula totalmente al grupo siciliano y a las funciones que cumplían en ese momento los representantes del Estado en las distintas carteras de los ministerios. Nosotros salimos a pelear por esa, primero en principio por una cuestión clara y sencilla, que era que nos sentimos trabajadores y parte del pueblo, ¿no? Y que lo que había sucedido en ONCE era algo totalmente gravísimo y que nosotros como trabajadores del rubro no podíamos callarnos ante lo que estábamos viendo en ese momento. Eso costó, nos costó bastante, no solamente la discusión con la patronal, sino que también es un avance que se dio entre los trabajadores, que fue un avance de conciencia, de entender de que estábamos realizando un trabajo social, ¿no? Y que lo que construíamos y lo que cotidianamente nos, o sea, con lo que trabajamos y transformábamos cotidianamente, era algo que se utilizaba y que utilizábamos nosotros mismos. Entonces, al partir un poco de ese enfoque es que nos decidimos salir a pelear, ¿no? O sea, entendíamos que era muy favorable que nosotros tengamos un vínculo con los familiares de la tragedia de 11, entendíamos que era responsabilidad nuestra también salir a denunciar lo que el grupo siciliano estaba haciendo hacia adentro de la fábrica, exigir... Claro, porque recordamos que en Feritazza son una de las tantas empresas que tiene este grupo que se hizo tan conocido después de la tragedia de 11, ¿no? Exacto. Señor Siriliano. El señor Siriliano y todo su arco y asociados que tienen, que uno cuando va rascando de a poquito va viendo que cada vez hay mucho más, no solamente ese grupo siriliano, sino que ahí detrás de él hay un montón de accionistas que no se saben bien quiénes son, pero están ocultos, ¿no? Que es la posibilidad que le da esta cuestión de la sociedad anónima y las cuestiones estas jurídicas que los encubren, ¿no? Bueno, después de esa larga lucha que pudimos enfrentarnos en el ámbito judicial, que pudimos salir a pelear a la calle y enfrentar la represión, que nos organizamos con los trabajadores hacia dentro de la fábrica en casi 20 días de tomas que tuvimos dentro de la fábrica, en donde los saldos organizativos avanzaron un montón, en donde como trabajadores nos dignificamos cada vez más a la hora de transformarnos nosotros mismos y de intentar transformar la realidad, a la cuestión de que salimos a hacer un planteo superador, que nosotros entendíamos que la fábrica de Enfer y de Tapsa, que es un predio estratégico, que hoy en día está abandonadísimo, por cierto, era... Es muy inmenso también, ¿no? Es un predio en el primer cordón del conurbano, en el partido de San Martín, ¿no? Que prácticamente tendrá entre 10 cuadras de largo y 7 de ancho, ¿no? En donde... Grande. podrían haber trabajado o pueden seguir trabajando, eso no lo sabemos a futuro, más de 2.000 operarios, ¿no? Que en la antigüedad eso era un predio de fabricaciones militares, en donde se fabricaban los tanques de guerras, en esa fábrica. Entonces también tiene un recorrido histórico esa empresa, que nosotros hacíamos una recorrida de decir, bueno, esta fábrica fue estatal y perteneció al Estado, o sea, ¿por qué no volverla a estatizar y a expropiarla, con lo que eso conllevaría a que nosotros como trabajadores, el planteo que hacíamos era la expropiación y la estatización de no solamente de Enferia y de Tacho, sino que del sistema ferroviario íntegro. O sea, eso como parte de la estatización, la nacionalización de todo lo... Eso es como discusión que nos dimos nosotros como trabajadores hacia adentro de la fábrica, entendiendo que lo que hacíamos era algo que se tenía que tomar, porque no lo hacíamos desde una discusión burda, sino que argumentábamos concretamente en cada reunión que teníamos en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Transporte, con Jefatura de Gabinete, en todos los ámbitos donde pudimos explayarnos, entendiendo que los entes que tendrían que garantizar eso vienen por parte del Estado, ¿no? Esa argumentación nosotros la dimos y la expusimos en todos los ámbitos que nosotros entendíamos, que es parte de la discusión que nos dimos como trabajadores también, ¿no? Como trabajadores nos dimos muchas discusiones que fueron en el plano sindical, por un lado, la superación de ese plano sindical y poder trasladarlo a un plano político fue algo realmente superador para nosotros. Así que hasta el posterior a toda esa pelea que nos dimos y las discusiones que se tornaron en el ámbito más estructural, ya sea con Ministerio de Trabajo, Jefatura de Gabinete y Transporte. Ustedes llegaron en esa discusión muy alto, ¿eh? No todas las luchas de los trabajadores llegan, sí, hasta el gabinete, ¿no? Exactamente. Ustedes no han llegado al gabinete. No, lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de llegar, pero nada, hemos golpeado muchas puertas. Pero el conflicto nuestro es menor al lado de acá, el de los compañeros, como que no tiene la visibilidad todavía importante ni que quisiéramos que tuviese, pero nada. Sin embargo, sí hemos estado golpeando puertas en la legislatura, en desarrollo social. En el Congreso. En el Congreso, pero nada. Sin embargo, o sea, al estar a 50 metros del Congreso, es casi ilógico pensar de cómo no podemos ser visibles o hacen la vista gorda teniéndonos de enfrente, o sea... Está un local tomado hace más de 6 meses. Estamos luchando y renegando porque se nos reconozca el despido de 170 compañeros. Y nada, no es un tema menor de que todo el tiempo pasan inclusive determinados diputados, porque han pasado la mismísima Diana Conti, que trabaja, tiene el despacho en la otra cuadra de nuestro local, de nuestro Nacampop. Vení. Yo tuve la oportunidad de estar en el despacho de Diana Conti. Cuando fui al programa de Santiago del Moro en Intratables, la conocí, ella y el chavo no sé cuánto, que está con ella, digamos, en su candidatura y demás, es como que son ahí, están todo el tiempo ahí, son la pareja explosiva entre ellos. Yo tuve una entrevista con Diana Conti, ella me invitó a ir a su despacho y me ofreció su ayuda, la cual sigo esperando. Me pidió el mail, el teléfono, me citaron. De hecho, yo pensé que en lo peor de los casos me iba a ofrecer aunque sea un trabajo unipersonal para mí, ¿no? Pero no, ni siquiera eso. Sin embargo, seguimos contando con la ayuda de compañeros de diferentes organizaciones políticas, diferentes militantes, que ellos están desde el primer día con nosotros y nada. Y son los únicos que nunca nos han soltado la mano y están ahí todo el tiempo, digamos, con la ayuda latente y con la importancia. La solidaridad. No, constantemente. Yo creo que lo más importante es ayudarnos entre compañeros, o sea, está muy bueno y es muy lindo que seamos solidarios con el prójimo, con todo el mundo, con como seres humanos, pero yo creo que entre compañeros uno es como que hace causa común y siente la lucha del otro como la lucha propia. Y además, estratégicamente supongo que tiene un peso y es una necesidad, además de ser algo solidario, humano, es una cosa, porque solos generalmente no nos salvamos. Claro, ¿no? Se trata de ir a contracorriente de lo que nos plantean todo el tiempo, ¿no? De que uno se tiene que salvar solo y que uno no. Se tiene que resguardar solo, ¿no? Para nosotros la experiencia nuestra es algo realmente positivo, ya que las discusiones, los procesos de unidad, porque nosotros venimos, o sea, en Fer y Tapsa son dos fábricas distintas. Hicieron trabajos distintos. Hicieron trabajos distintos, ¿no? Tapsa es una fábrica de colectivos y en Fer es una fábrica de trenes. Y lograr romper ese cerco de la individualidad y del sálvese cada uno, para nosotros fue una discusión que se dio hacia adentro y que realmente posterior, y uno haciendo, como viendo el diario el lunes, dice claramente, o sea, es favorable esto para nosotros porque nos da mucho más fuerza a la hora de salir a la calle, que es lo que nos salvó a nosotros, porque si no salíamos a la calle, claramente nuestro conflicto iba a quedar invisibilizado. Claramente nuestro conflicto iba a quedar aislado, no solamente salir a la calle en la forma de salir a cortar la General Paz, que tantas, y que venga Bernie después, que tantas veces la hemos salido a cortar, ¿no? sino salir a la calle a brindar esta solidaridad y a brindar y a decir que es posible y que claramente es posible, dando una discusión, porque claramente estamos atravesados por un sistema que es totalmente represor y que nos constantemente nos dicen salvate vos y nada más, sino que salir a la calle para nosotros a demostrar de que realmente estando unidos se puede dar la pelea y se pueden conseguir cosas favorables para los trabajadores, es una experiencia para nosotros invalorable, ¿no? Así que como trabajadores nos sentimos orgullosos de poder haber estado dando la discusión. Eso. Ezequiel, de contarnos un poco entonces, ¿en qué situación están hoy en día los ex trabajadores de Tapsa y Enfer? Bueno, nosotros hoy en día nos encontramos en un proceso ya de traspaso. En este caso se hace cargo del personal, el Estado, ¿no? Y nos transfieren a las líneas ferroviarias. Ya estamos en un proceso prácticamente de un 90% de traspaso de todo el personal, ya desde el 1 de enero que estamos ingresados al sistema ferroviario. Estamos cobrando por ferroviarios, tenemos obra social ferroviaria, estamos aportando como ferroviarios, así que estamos haciendo... ¿Tienen sindicato ferroviario? Tenemos sindicato ferroviario, para nosotros también es... o sea, pasarnos al sistema ferroviario es una salida bastante importante para nosotros, ¿no? Porque entendemos de que vamos a, o sea, el eje central de nuestro reclamo, que era el conservar la fuente de trabajo, se pudo lograr gracias a la lucha. Bueno, ya estamos casi en un proceso del 90% de traspaso. Supuestamente nos estamos distribuyendo en las distintas líneas ferroviarias, o sea, tanto en el Sarmiento, en el Mitre, Belgrano Sur, en el Roca, y en alguna que otra línea más. Todo el personal de Enfer y Tapsa vamos a ser distribuido en las distintas líneas, conservando a la antigüedad, que es algo muy importante porque... prácticamente todo lo sueldo. Por el sueldo y sobre todo por la jubilación y la antigüedad de que nosotros como trabajadores ya hace muchos años que estamos dentro de una fábrica y aportando al sistema ferroviario, entonces entendíamos que era algo que no se podía negociar, ¿no? Fue algo aprobado en la asamblea. Bueno, eso, muy bueno. Fue algo aprobado en la asamblea. Para nosotros es muy importante esto porque todas las discusiones y las aprobaciones que se dieron en ese ámbito, y poder seguir conservando la asamblea, que por ejemplo el jueves tenemos una asamblea para seguir definiendo cómo van los pasos del traspaso, porque claramente siempre hay trabas, hay situaciones complejas que se vienen dando. O sea, ustedes no han disuelto la asamblea de Enfer y Tapsa. No. Para nosotros la asamblea, hasta que el último compañero no tenga el puesto asignado y no sepa bien qué es lo que va a hacer a futuro, el órgano principal, que para nosotros es fundamental, la asamblea, se va a seguir sosteniendo, y hasta que todos los compañeros tengamos puesto asignado y tengamos la línea asignada y sepamos qué es lo que vamos a hacer concretamente, ¿no? Para nosotros es un paso importante. Gran parte de nuestros compañeros nos vamos a ir a la línea Sarmiento, por ciertas cuestiones que nosotros entendíamos, de que como trabajadores teníamos que, por un lado, tener una cobertura gremial favorable hacia nosotros, porque claramente la burocracia sindical, como todas las burocracias sindicales, nos van a estar esperando de alguna u otra forma, y tenemos sobradas experiencias de compañeros que han sido amedrentados por esta burocracia sindical, que y un muerto y muertos, exactamente. Así que nosotros entendíamos que el colectivo de lucha se va a seguir conservando. Ese colectivo de lucha entendíamos que tenía que estar bajo de un paraguas, porque nosotros a futuro continuamos con problemas, porque las, como decía la compañera, las causas judiciales continúan. Al decir, o sea, las causas judiciales producto de la lucha que ustedes tuvieron en Feritaza. Exactamente, las causas judiciales se armaron todo en un contexto de medidas sindicales. Algunas las armó la justicia, otras las armó el grupo siciliano, y como el planteo del gobierno siempre es que la justicia es paralela y que va por su vía propia, aunque nosotros tenemos experiencia de que cuando hay un conflicto laboral esas causas avanzan de alguna u otra forma, de algún modo medio extraño, porque claramente hay una presión política cuando uno avanza y se organiza cada vez más. Entonces eso va a seguir estando, las causas judiciales van a seguir. Tuvimos el agrado de tenemos, o sea, somos 11 compañeros que seguimos encausados con entre 3 y 7 causas penales. No, eso continúa, van a seguir estando esas causas. Tenemos una de las causas, se elevó a juicio oral, que es la del compañero Julián Radic. Otra causa que se había elevado a juicio oral, que tuvimos audiencia la semana pasada, al compañero Gómez, que alias Cacho, ¿no? El compañero este tenía una causa en el fuero contravencional que se la habían elevado a juicio oral. Esa causa se cayó por falta de mérito y porque se había pasado el plazo para enjuiciar al compañero, pero claro, la intención es clara, ¿no? Las causas van a seguir avanzando, somos un montón de compañeros enjuiciados y que constantemente van a seguir cayendo citaciones para declarar, y bueno, a eso siempre estamos haciendo el llamado de movilización, a los juzgados que nos toquen ir a declarar o a los juzgados que nos citen, ¿no? Así que estamos un poco también en eso, va a continuar y va a ser parte de la lucha, y seguramente vamos a pedir ayuda por todos lados. Lo que se diluye un poco es el colectivo de lucha, no vamos a estar mucho en la fábrica, entonces vamos a seguir continuando haciendo el llamado ya desde el ámbito ferroviario para proteger a los compañeros que estamos enjuiciados. Exactamente. Bueno, están, digamos, en un sentido diluidos, y en otro sentido tendrán que pedir también la ayuda de los ferroviarios para defender a estos nuevos ferroviarios, y además que ellos también deben tener causas. Es decir, es como una, como charlábamos recién, es cómo se usa la herramienta de la justicia para castigar, y lo que decíamos, que ese castigo es individual, porque los enjuiciamientos son a Juan, a Pedro, a Diego, y eso debilita, obviamente, porque no están todos tocados de la misma forma, y debilita, es una herramienta para dividir. Igual siempre como que generalmente suelen meterse con o los referentes de cada grupo no se meten con el más apacible del grupo, se meten, digamos, con los que tienen un carácter más imponente, los que salen a la lucha o los que están dirigiendo el conflicto, o son delegados. A los que hay que acallar, digamos. Claro, es como que siempre están tratando de bajar los muñecos que más sobresalen, no van por Pedro, capaz que tiene ahí, él está más cabizbajo y todo le da lo mismo, o participa en las asambleas y no tiene mucha relevancia, capaz tiene obviamente voz y voto y decide y opina, pero no es la persona que quizás más sobresale del grupo. Es como casi estratégico, es querer bajar a los muñecos más importantes para que debilitar el grupo, porque si vos bajás a los delegados, a los que siempre están, digamos, con todas las espaldas queriendo sacar ese colectivo de lucha, como dice acá el compañero, adelante, obviamente es como vos le sacás, es como darle dos piñas en la panza y dejarlo sin aire. Es como que es solo estrategia. Y el tema de la justicia, lamentablemente, cada día deja más que desear. Deja que desear. El término que ha ocupado acá la compañera, deja que desear. Cada día es peligrosísima. No, pero es así. Es peligrosísima. Ezequiel, otro tema que anda rondando, que hoy todo el mundo nombró cuando llegó aquí a Radio Semilla, por los atrasos, los trenes que ayer hubo una... Bueno, hubieron fogatas y hubo un gran quilombo acá en el corazón de la ciudad de Buenos Aires porque los trenes Sarmiento no andaban. ¿Ustedes están atravesados o van a empezar a estar atravesados por ese problema? Y por el otro problema de que, según entiendo, vos corregime, cuando ustedes consiguen pasar a... consiguen la reivindicación de mantener el trabajo pasando a planta a las distintas líneas, todavía no se había dado la nacionalización de los trenes. Exactamente. Eso era algo que ustedes levantaban de otra forma, ya sé, planificadamente y como un plan estratégico, pero se quedaron sin varios particulares se quedaron sin la concesión de los trenes. Sí, sí. ¿Les cambió a ustedes el panorama? ¿La perspectiva? A nosotros no, o sea, por lo general, siempre por ahí es un poco más favorable que el sistema ferroviario se estatice, ¿no? Y que se implemente alguna forma de control estatal. Acá creo que hay un problema, ¿no? Que es el problema de cómo se asume esa responsabilidad, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con las lógicas que se utilizan, ¿no? Yo por lo menos lo veo de esta forma, que es que por más que haya una empresa estatal que siga sosteniendo la lógica empresarial, los trenes van a seguir funcionando y van a estar al servicio de una determinada lógica, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, entiendo de que los trenes van a seguir funcionando en función de una lógica, que es la lógica capitalista, y que claramente van a estar al servicio de eso. Que sea estatal nos da mucha más posibilidad de poder pelearla y de poder estar mucho más consciente de lo que pueda llegar a suceder y tener mucho más claro a quién hay que reclamarle en el momento de que los trenes funcionen mal. Eso es por lo menos lo que yo veo y lo que por ahí vislumbro con esta estatización, ¿no? Todos sabemos que durante todo este último tiempo los trabajadores ferroviarios han sido perseguidos, Ayer han escuchado en los medios cómo Sobrero y compañías sindicalistas dicen son los responsables de que los trenes no anduvieran. Claro, o sea, siempre hay... Dicen todos los medios decían. Siempre se busca un responsable y ese responsable siempre se... Se pasa la pelota. Siempre se mira al responsable al de más abajo. Nunca se... Cuando sucedió el 11 siempre se apuntó al Motorman y no al desastre que hizo Siriliano desde la época del 90 hasta la actualidad. No, como que esas son las lógicas que imperan y esas lógicas van a seguir estando, creo que van a seguir estando y que van a seguir profundizándose porque claramente... todo lo que viene sucediendo en esta última época nos ha demostrado de que las lógicas van a seguir siendo de esa forma y que van a seguir estando en ese camino, ¿no? Así que tengamos y que se estatice el sistema ferroviario, yo no pude estar muy atento de cómo se va a implementar eso, pero claramente... No ha salido tampoco muchos materiales acerca, no está... O sea, se largó esa idea, pero por abajo la estructura legal, organizativa y demás no se ha publicado prácticamente nada. En los hechos concretos, por lo menos de lo que nosotros tenemos conocimiento, sí hay mucho más injerencia por parte del Estado en las demás líneas, y como era algo que se venía rumoreando ya hace un tiempo, ¿no? O sea, las empresas, tanto Roche como el grupo EMEPA, estaban como anoticiadas un poco de esto, pero el Estado sí tuvo un poco más de injerencia, pero a costa de 51 muertes, ¿no? Eso creo que no hay que olvidarse, porque si uno retoma históricamente las proclamas por el sistema ferroviario, se empezó a hacer algo concretamente cuando murieron 51 personas y haciendo un poco alarde de la reestructuración ferroviaria, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy lamentable también, de que posterior a eso recién se piense a pensar en una estructura ferroviaria, ¿no? Después de tantos años de si uno retoma históricamente del 2004, 2005, hay un hecho significativo que le quitan la concesión a Taceli de la línea San Martín. Claro. Sí. Y ahí se habla de la estructuración y la futura estatización del sistema ferroviario, pero claramente no hubo avances y todo está pensado de esta lógica, ¿no? El negociado con las empresas estatales chinas, la estrategia de importación de los materiales rodantes ferroviarios, ¿no? Cuando y ahí esos es donde... materiales, perdona la interrupción, esos materiales los podían hacer ustedes en FER. Claramente hubo posibilidades de poder avanzar en ese sentido. Nosotros habíamos hecho distintos planteos de posibilidad de poder construir vagones en Argentina. El imperio, los chinos, claramente la magnitud de su fábrica, tienen empresas que tienen prácticamente 50.000 operarios haciendo trenes para todo el mundo, ¿no? O sea, y la oferta que ellos proponen es mucho más elevada a la que se podría plantear desde una estructura ferroviaria totalmente destruida, ¿no? Lo que sí nosotros hacíamos el planteo de que había posibilidad y que era momento de reestructurar la construcción de material rodante ferroviario en Argentina y que había posibilidades y que hay posibilidades todavía de poder lograr eso, ¿no? Eso es lo que nosotros, uno de los logros que como trabajadores, creo que cada trabajador de Enfere de Tapsa de esto puede hablar y puede estar consciente de que lo ha discutido en su asamblea, y creo que es un gran avance en el plano social, ¿no? También de que trabajadores puedan salir a hacer una propuesta concreta a lo que usan todos los días cotidianamente, ¿no? Claro, y de que hay una propuesta, es decir, esto está mal, esto, bueno, hay muchas críticas, etcétera, etcétera, es posible hacer esto otro. Claro. Sí, hablamos de los posibles. Para nosotros fue posible organizarnos hacia adentro de la fábrica, para nosotros fue posible hacer la unificación entre los trabajadores en Fede de Tapsa. Para nosotros fue posible dar la discusión en el plano político de pelear por un sistema de transporte más acorde a las necesidades del pueblo. Para nosotros fue posible salir a la calle y enfrentar la represión constante que sufrimos. Para nosotros va a ser posible seguir enfrentando las causas judiciales. Y para nosotros fue muy posible poder organizarnos y poder discutir como trabajadores, ¿no? Como que esas cosas de... Porque por lo general siempre se tiende a desmoralizar el trabajador y a decir que no se puede organizar, de que las cúpulas sindicales están totalmente corrompidas, que es así, pero si uno no se ve como factor de cambio, esa posibilidad se obtura desde que arrancamos. Antes de nacer. Claro. Y que estamos machacados constantemente con eso, ¿no? Vivimos subestimados los trabajadores. Sí. Y que los mismos poderes y las mismas tendencias políticas de toda esta última época han funcionado de esa forma, ¿no? Las tendencias políticas que han gobernado por lo menos el país en esta última década y anteriormente, que podemos, o sea, ampliar mucho más, pero sabemos de lo que estamos hablando. Y para nosotros esto, partir de que fue posible pelear y fue posible organizarnos, es un saldo bastante importante para el futuro, ¿no? Porque se habla de los modelos sindicales actuales, se hablan de la estructuración de que se vienen dando en torno a eso, sobre todo al modelo sindical que tanto hoy en día por ahí se discute, tanto como por las cúpulas, por un lado Moyano, por otro lado Caló, oficialista, no oficialista, pero realmente la organización por abajo y la organización de los trabajadores y las trabajadoras es lo que por lo menos nos da el saldo positivo de que se pueden lograr cosas importantes para nosotros. Bueno, son y 41, lo hemos pasado, sí, ya hemos 10 pasado. Minutos, 12 minutos del programa, y nos vamos con esto de ¿es posible? Sí. ¿Te parece? Sí, siempre es posible. Siempre es posible, dice Karen. Si uno se... Yo creo que si todos los trabajadores nos organizamos y estamos, digamos, todo sueño se puede cumplir, creo que ninguna utopía es inalcanzable, y nada, creo que está muy bueno y dejar en claro que si uno quiere puede, siempre y cuando se organice y luche, vaya con otros. Claro, seguro, no hay nada mejor que solos, nada. No, no, no nos da el cuero para ir solos. Yo creo que o sea, por más empujón que nos den y coraje que tengamos, no hay nada mejor que organizarse y unificarse con todos los trabajadores. Creo que la masa es lo más, o sea, que todos estemos reunidos y nos juntemos y golpeemos primero, como dice el dicho, el que golpea primero golpea dos veces. Y bueno, nosotros creo que juntos siempre vamos a salir adelante, todos los trabajadores, y la verdad está muy bueno ser posible ejemplo de otras luchas de otros trabajadores de tantos lugares que quizás no se puede aprender de los aciertos, los errores y demás. Claro, es cuestión de probar siempre. Sí, exacto. Bueno, no nos queda entonces más que el próximo martes, programa Trabajadores. En la marcha. Estará en la marcha. Y bueno, estaremos todos en la marcha. Estaremos todos en la marcha. Nakan Pop también va a participar de la marcha. ¿Tiene bandera Nakan Pop? Tenemos bandera. Vamos a ir dos, tres compañeros, vamos a ir a la marcha. Bueno, es una bandera. Es muy importante, es un, digamos, una conmemoración muy importante y la verdad no podemos ser menos y no estar ahí, la verdad. Así es muy importante. Los compañeros de Enfer. Vamos a estar participando también de la marcha. Con la vieja bandera. Quizás con la vieja bandera, quizás con la nueva, más que con más para mí con la nueva que con la vieja, ya ingresados al sistema ferroviario y siendo parte del mismo, exactamente. Bueno, Radio Semilla, el programa Trabajador, entonces va a tener trabajo porque va a tener que ir a recorrer la marcha, estas banderas, columnas y demás para hacer las notas, para traerlas para el próximo martes y traer la palabra de los que están allí. Y bueno, y sobre todo hoy es importante que los tres compañeros que vinieron es para traernos buenas nuevas, ¿no? Dentro de todo, de organización, de avances. A veces no tenemos tanta suerte, pero bueno, hasta ahora lo que hoy se vio es que en la lucha en conjunto es que se van logrando las cosas que uno quiere, así que quedamos para el próximo martes. Así, para el próximo. El próximo martes en la marcha y en la audición de acá desde IMPA, cuarto piso, el martes 31. Muy bien. Bueno, chao, será hasta el próximo. Chao, hasta luego. Radio Semilla, FM 106.5. Чем заключается сущность этой новой власти? Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno.